Vamos a entrar a la primera nota del día de hoy. Vamos a hablar con Maximiliano Salgado, escritor y murguero. Se vienen talleres literarios al aire libre. Así que una propuesta muy interesante por parte de la Municipalidad de Capital. Buenos días, Maxi. Te habla el gato de este lado. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, gato? Muy bien, acá a capa y espada peleando. Hermosa esa dupla, ¿eh? Hermosa esa dupla que escucho todas las mañanas, ¿eh? Es jueves de chismes, son los jueves, te digo. Nos encantan los chismes los jueves, así que si tenés alguno, contámelo al privado, ¿ok? Y vemos. Bueno, compañero, talleres literarios al aire libre. Contanos, sí, señor, de esta propuesta. Bueno, vos que conocés todo lo que está, le están pegando a la literatura, ¿no? Desde la provincia. La verdad que muy contento de que la Muni en la capital propone algo literario gratuito para la gente. Fue una sorpresa cuando me llamaron para decirme, arma algo para el Parque Central, que queremos algo literario para el Parque Central. Y bueno, muy contento de esto. Vamos a hacer tal todos los domingos, de 4 a... todos los domingos de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, proponiendo que la gente vaya a escribir, a empezar a animarse a escribir. Ajá. En un entorno como es el Parque Central, con toda la naturaleza que tiene. Así que ¿Cómo? Lo que digo, que no soy un tallerista, soy un facilitador. Pero quiero dejarlo eso bien claro. No le voy a enseñar a nadie a cómo escribir, porque eso me parece demasiado. Solamente a incentivar que la gente comience a escribir, o que el que tenga ganas y escriba y por ahí no muestra lo que hace, o sí lo muestra, pero bueno, tiene ganas de ir a escribir en comunidad un poquito, vaya y podamos divertirnos y disfrutar de ese entorno. Mirá qué bien lo que estás contando. O sea, que no es formato, formato taller, es de intercambio, básicamente. Entonces, sí, señor, es hacer algunas propuestas para que entre todos podamos escribir, podamos desarrollarnos, podamos compartir. La verdad que va a ser, la idea es que muchas de las propuestas sean en conjunto, colectivamente, y bueno, una idea de esa cabecita generadora de ideas permanentes que es Laura Fuerte, que fue la que me llamó y me dijo hace como un mes y medio, proponé algo para el Parque Central y bueno, me recontraenganché con la idea, ¿no? Claro, bien, bien. Vos, hablaste de algo, disculpa que tomo ese guante, que hablaste de algo del sí, castigo que se le está dando a las letras en Mendoza, y esto va alrededor de la Feria del Libro, que la verdad que está bastante descuidado el asunto ahí. Así es. Es bravo, es bravo. Ahí es para hablar rato, pero digo, no pisar eso, pero sí comentar. Vos vas a estar en la Feria del Libro también, ¿no es cierto?, trabajando. Voy a estar con un stand de Editorial Jeff, que es la editorial del Instituto de Educación Física que hoy me toca llevar adelante. Y el 26, primer día me tocó, el 26 a las 17:30 en la sala Charo Tulián, voy a estar presentando Cambalache, que es mi libro que lo acabo de sacar. Qué bien, me diste justo. Porque no solamente lo vas a hacer ahí, también vas a estar en la Unión Vecinal de Villa Hipódromo, ¿puede ser? Sí, señor, el viernes que viene, en la sede social del Club Hipódromo. Cambalache, que es una serie de crónicas de todo el trabajo que hice durante 25 años en el diario Los Andes. Uf. Y algunos otros medios, fueron como, bueno, mostrar que la vida es un loop, ¿no? Un día me di cuenta que tenía, que todo lo que había escrito hace 10, 15 años se volvió a repetir. Temas que, por ejemplo, la sociedad anónima en el fútbol. Sí. Y entonces dije, bueno, está bueno para reeditar muchas cosas de lo que había hablado en mucho tiempo. El fútbol femenino, que sigue siendo atacado y que no, por más que nos sigan queriendo mentir que tienen los mismos derechos, no, las chicas no lo tienen. Y entonces, bueno, todas esas cosas dije, bueno, lo metimos en un libro, y ya estamos. Acabo de recibirlo y lo vamos a presentar en el Hipódromo, que es un lugar donde siempre nos han tratado muy bien y le dan mucho lugar a la literatura, Sí. y en la Feria del Libro. Vi Así Hipódromo que sí, que generó tantos todo artistas, junto ¿no? en septiembre. Perdón, discúlpame, te Sí, interrumpí. señor. Perdón, perdón, No, discúlpame. digo, todo junto en septiembre. En Ah. septiembre todo junto, digo, venimos, bueno, junto salió esto también, el taller. Y está la Feria del Libro, está la presentación, así que un mes literario, septiembre será. Y Y sí, bueno. Villa Hipódromo bueno, Daniel Relojo, por ejemplo, vamos, para Ay, oh, ¿qué te nombrar parece? alguno grosso importante que llegó a nivel internacional, ¿no? Sí, de hecho hay una, hay un en un boulevard hay un monumento, un busto de él, creo. ¿Puede ser? Claro, exactamente, En el corazón exactamente. de Villa Hipódromo. Sí, señora, acá hay Pellegrini y las vías, ahí. Así Perfecto. que bueno, sí. Pero bueno, la idea es esa. No, para los domingos, como la gente que ande por el Parque Central puede ir a escribir, no es necesario ir todos los domingos, como te digo, puede ir alguno, prenderse, escribir un ratito, disfrutar, y ojalá salgan cosas lindas y después podamos decirle a la Muni Capital, che, mirá, salió todo esto. ¿Quién te dice que después no venga una publicación, un libro o algo así, de todo lo que pueda surgir ahí también? Y vaya a saber, che, porque la verdad que es muy distópico todo lo que se está viviendo hoy. Es casi, es como absurdo, ¿no? Sí, Lo pero que. quiero marcar esa diferencia, ¿no? De que una cosa es la capital y otra cosa es la provincia. Digo, en el momento en que la provincia no está tan alineada con la literatura, bueno, la capital propone un taller literario que gratuito y abierto a toda la comunidad. Así que, bueno, es Tal cual. importante destacarlo. Tal cual. Sí, hay otras municipalidades que también están haciendo lo mismo en tanto la cultura y están promoviendo esporádicamente. Tampoco es un montón, pero por lo menos están sosteniendo estos espacios de los sobre todo los trabajadores de la literatura. Vos integrás un espacio justamente ¿no es cierto? Unidos por la escritura, sí señor. Sí señor, Unidos por la escritura, que estamos a nivel nacional y bueno, ampliando acá en la provincia también lo que sería Unidos Mendoza. Claro, sí, sería, eso es muy importante, que la unión hace la fuerza, la unión genera cada vez más fundamentos, así que, bueno, en fin, la organización, lo colectivo, lo comunitario que nosotros defendemos tanto, me parece muy importante. Bueno, Maxi, si te Igual parece. Gato, no sé, porque leí el otro día al secretario de Cultura que dice que no han bajado el presupuesto, que no se ha sentido el golpe en un medio hegemónico. Que es con el único medio que habla, ¿no? El secretario de Cultura de la provincia, con el único medio que habla, con un medio hegemónico. Y bueno, Pero bueno. y no se expone mucho tampoco, digamos. Él no es, no se la juega también, ¿eh? No, cuando estaba como secretario de Cultura en Godoy Cruz. Y por ahí se lo podía ver un poquito más, te lo cruzabas en algún evento. Hoy está difícil verlo. Y cuando vos tenés no mucho para decir, viste, hablás donde sabés que no te van Que no a te. cuestionar muchas cosas. Sí, no te van a bombardear, tal cual. Claro, así es. Es más, me Así acuerdo que que en algún bueno. momento tenía hasta columnas en algunos, en algunas radios. don Gareca. Hoy desapareció. Hoy yo no está. Estará, no sí, sé. Sí. Vaya a saber. Bueno, no, no me quiero tentar, así por es. Favor, Maxi. bueno, Maximiliano, una más. Entonces, te pido, por favor, que nos invites a estos espacios literarios, vamos a decir, no talleres, espacios literarios al aire libre. Sí, señor. Fechas, horarios y qué es lo que hay que llevar, que también estuve leyendo, está muy bueno, muy buena la propuesta. ¿Qué hay que llevar para poder participar? Bueno, va a ser todos los domingos de septiembre, 16 a 18, en el Parque Central. Vamos a estar ahí en el espacio del Museo de Arte Moderno. Y hay que llevar algo para escribir, nada más, con ganas de ir con ganas de escribir y bueno, algún cuaderno, si uno quiere escribir en el celular, bienvenido sea. Y por ahí vamos a proponer esto de jugar con fotos, para sacar fotos y de ahí que surja algo para escribir, así que un celular también con cámara o una cámara fotográfica, ningún problema. Y vamos, y eso, las ganas, sobre todo las ganas de escribir, vamos a jugar y vamos a tratar de crear cosas interesantes y de meterle a la literatura que necesitamos que siga viva, que no se muera. Las letras son importantes para cualquier arte, siempre digo yo, aunque algunos me golpean por eso, pero si no hay letras, no hay teatro. Si no hay letras, la música no sería igual y así podemos seguir nombrando muchas cosas más. Sí, justamente. Mirá, qué bueno lo que estás diciendo. Digo, hoy, un día como hoy, ¿no? Justamente un día como hoy, que nacía Nicanor Parra, ¿no? Y gran poeta, y que estés mencionando esto. Un tipo que hizo tanto por la poesía y la literatura, que impulsó a Violeta Parra. Me parece que claro. justo mira, hoy estás nada, diciendo, ¿no? Esto, mira, no es casualidad. Casi nada, ¿no? Así que bueno, sí, cuántos el escritores hemos tenido que han trascendido. Y te voy a decir algo, digo, yo siempre digo, escribir es trascender, ¿no? Uh-huh. Porque uno vive y puede pasar en la vida, pero Si la gente no hubiera escrito, muchos no hubiéramos sabido nosotros nuestra historia. Si no queda registro, es difícil que podamos pasar, trascender hacia el futuro o que nuestro futuro sepan las cosas que pasaban. Entonces es importante. Soy un apasionado de esto de escribir, así que, bueno, podríamos hablar horas, pero lo importante es que, bueno, que la gente tenga ganas, que se lance, y como sigo insistiendo, porque viste que si no van a decir este que se cree ahora, va a venir a dar, no soy nadie que vaya a enseñar a escribir, sino a facilitar que entre todos podamos escribir y divertirnos haciéndolo. Perfecto, muchas gracias y bueno, ahí capaz que nos cruzamos un ratito. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes. Y me encanta esa dupla con Kenty que me hacen divertirme mucho todas las mañanas. Los escucho ahí en el auto siempre cuando voy andando. Lo siento tanto. Disculpas. Bueno, compañero, gracias. Hoy es el cumpleaños de la Kenty, ¿sabía? No, feliz cumpleaños, Kenty. Muchas gracias. Yo tampoco, no te haga drama. Que es un secreto. Bueno, te agradezco mucho, repito, y éxitos en estos dos eventos tan grandes que se te vienen, este espacio literario y a la presentación del libro, que prometo ir a Villa Hipódromo, voy a ir y quiero participar ahí, a ver si... Si lees algo, qué sé yo, imagino que vas a leer algo y que sí, me firmes un libro, qué tanto. Bueno, buenísimo, lo esperamos, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a la radio que siempre está. Abrazo grande. Un abrazo. Abrazo grande.